Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. La información deportiva de Federico Buisán es una presentación de La Nave, cargopostal.com. Entrega en 24 horas, más de 180 agencias en todo el país. Federico Buisán, buen día, bienvenido. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Andas bien? Buen día, buena semana. ¿Cómo te trata Qatar? Bueno, bien acá la última semana, después de una larga estadía, ya con un clima que ha cambiado bastante, ¿no? Porque ya tenemos un poquito más de 20 grados, 20, 24, 25, y de noche baja. Así que, bueno, la verdad que el principal cambio, te diría, más allá de quiénes quedan o no en el Mundial, desde el punto de vista del clima, cómo ha bajado un poquito la temperatura, ¿no? Después de días de mucho calor, pero calor agradable, porque no es un calor que se te haga tan pesado como para no poder soportarlo. Yo creo que en noviembre fueron días realmente muy lindos, con temperaturas entre 25 y 30 grados, que eran muy, muy llevaderas, ¿no? ¿Es el Mundial de las sorpresas? Bueno, depende. Que Argentina o Francia estén entre los cuatro no es sorpresa. Croacia es porque nunca la consideramos, pero siempre está, ¿no? Por lo menos los últimos 6 mundiales se metió 3 veces entre los mejores. La sorpresa es Marruecos, porque bueno, sí, eso sí, me parece que no lo tenía nadie. Y aparte, ¿a quiénes sacó del camino, no? Porque Marruecos juega un grupo con Croacia, con Bélgica, termina pasando primero, después se saca arriba a España, se saca arriba a Portugal, entonces tiene 4 europeos en el camino, ¿no? Entonces desde ese lado es una sorpresa. Después, bueno, Brasil últimamente ha quedado más afuera que Croacia. Lo que pasa es que, claro, nos quedamos con la imagen de la eliminatoria, de ese Brasil avasallante, del plantel de figuras que tiene, de que uno cree que tendría que repetir y definir, pero hace 20 años que Brasil no está definiendo un Mundial. O sea, desde el 2002 que Brasil no define un Mundial. Los últimos Mundiales de Brasil siempre quedó afuera en cuarto de final. La única vez que llegó a semifinales fue en el 2014, que perdió 7-1 con Alemania. Después quedó afuera con Bélgica, quedó afuera en otros cruces, siempre en cuarto de final. El otro día me parece que, a ver, no voy a hablar de justicia o no, para mí fue más que Croacia ganaba 1-0, lo tenía controlado y se fue al ataque, se descuidó, se comió un gol de contragolpe y después los penales sí tienen la incidencia de un arquero que gravitó mucho, como Livakovic, el arquero de Croacia, que fue clave, ¿no? Y ahí se le escapó. Pero después me parece que Argentina está entre los 4 mejores con Messi en este nivel, o Francia, que es el mejor equipo de todos, haya llegado, estaba dentro de lo potable o previsible que podía pasar en el Mundial. Realmente asombra la cantidad de argentinos que intentan estar allí. Hoy leíamos noticias que hay dificultades de pasaje, de hospedaje, que realmente ha desbordado todo lo que se podía suponer la demanda de argentinos. ¿Se nota esa presencia preponderante de argentinos allí? Sí, permanente en todos lados, sobre todo en los shopping y en los subte, hay argentinos. Yo calculo que va a haber casi 60.000 que están acá en la vuelta. Llegaron mucho más en las últimas horas. Hubo gente que se tomó los vuelos sin saber el resultado de Holanda y que ya estaban en camino para Qatar, con la confianza que el equipo pasaba. Hay gente que no ha podido de repente, bueno, mantener los alojamientos que ya tenían alquilados porque, bueno, les dieron de baja esos alojamientos. Hay gente que ha llegado acá sin entrada ni alojamiento. Entonces la verdad que es curiosísimo eso de tirarse hasta acá, porque aparte es muy, muy caro, muy costoso para todos, muy lejos en cuanto a la distancia. Entonces la verdad que llama bastante la atención, pero bueno, es parte del fanatismo del fútbol. Hay gente que seguramente vino desde Argentina para ver el partido de repente en una plaza o en la FanFest y después, bueno, festejar si le toca festejar, pero no todos van a poder entrar porque eso también es real, ¿no? Bueno, ¿qué tenés por allí? ¿Qué más tenés para contarnos? A ver. Bueno, no, después simplemente esperar ahora los partidos. Daniele Orsato, el italiano, va a dirigir mañana Argentina-Croacia. A ver, con respecto a ese partido, Argentina va a tener la baja de Acuña y bueno, va a jugar en su lugar Tagliafico. Después la duda es si Di María será titular o si va a jugar Paredes. Por el lado de Croacia, es un equipo que está un poco cansado porque viene de 2 alargues, pero bueno, tiene la posibilidad de tener un muy buen plantel y con jugadores experientes. Es un equipo peligroso Croacia, tiene un gran momento a Luka Modric. Y después en Francia hay mayor tranquilidad, está todo el plantel a la orden, tiene dos grandes goleadores como Mbappé y Giroud que están haciendo un muy buen mundial, hay mucha experiencia en todas las líneas. Marruecos es un poco la sorpresa, no le sobra nada, pero tiene una mentalidad y unas ganas de hacer historia brutal. Este es un partido donde también, bueno, entra en juego toda la parte social de Marruecos-Francia, que ha llevado hasta que cuando ganó Marruecos en la última llave hubiera disturbios en París con algunos marroquíes detenidos. Bueno, la verdad que hay parte de Francia mismo que va a alentar por Marruecos y no tanto por Francia, ¿no? Pero bueno, es un partido, y acá en el estadio ya te digo que seguramente haya muchísimos más hinchas de Marruecos que de Francia en las tribunas, por lo menos van a haber entre 30 y 40 mil marroquíes que van a estar alentando a su selección el día miércoles. Así que bueno, la última semana del Mundial, el sábado tenemos el partido por el tercer puesto y el día domingo la gran final para terminar lo que va a ser esta disputa del Mundial. Mañana Argentina juega al mediodía y Francia juega a las 4 de la tarde, ¿es así? No, los dos partidos son a las 4 de la tarde, los dos partidos, Argentina y el martes y el miércoles Francia, los dos a las 16 horas. Ah, porque juegan en días diferentes, seguro, está bien. Juegan, claro, uno el martes, el otro el miércoles. Bien, me había confundido yo, bien. ¿Algo más por allí pendientes? No, después simplemente nada, detalles de vivir el Mundial y de estar ya en un clima, te diría, de la bajada, ¿no? Ya de la Copa del Mundo, en algunos lugares se nota menos gente, en otros no tanto, porque también los argentinos se hacen sentir, pero bueno, se nota ya un poquito la tristeza cuando no hay partidos y cuando no está esa vorágine en el día a día, ¿no? Para paradoja será encontrar la tranquilidad una vez que termine el Mundial el fin de semana que viene, y para otros extrañar lo que fue la vorágine de una ciudad que vivió de manera impactante una Copa del Mundo, para mí extraordinaria, ¿no? De todo punto de vista. Fue un Mundial... Digo, no creo que pase nada raro en la última semana, pero ya te digo que el balance es extraordinario de la Copa del Mundo acá en Doha. ¿Alguna novedad de aquí, del fútbol uruguayo? No, bueno, del fútbol uruguayo nada, todo el affair de qué va a pasar con Diego Alonso como técnico de la selección nacional, si va a seguir él o no. Después los grandes trabajando para contratar jugadores, pero por ahora puro rumor y poca concreción, ¿no? Arias ya está trabajando en Peñarol y tiene que definir el plantel, Nacional está de licencia, hay muchos clubes que ya están de licencia, ¿no? Esperando por el arranque de año, entonces todavía concretar poca cosa te diría en cuanto a periodo de pases. ¿Piensas que Alonso realmente continúa? Mirá, no lo tengo claro, me parece que la intención de la AUF es que sí. No sé lo que piensa el entrenador. Creo que antes que se tome la decisión de si sigue o no sigue, lo primero que tiene que estar convencido de que si va a seguir es por 4 años, de que quiere liderar el proyecto de renovación y estar todo el tiempo en la eliminatoria. Jamás aceptaría que lo haga por un año y se vaya para después dirigir en Europa. Y también me parece que necesita darle explicaciones al área deportiva de la AUF y al público uruguayo, ¿no? ¿Por qué él hizo las cosas que hizo en la Copa del Mundo, en las decisiones deportivas, que seguramente tengan explicación desde el punto de vista técnico-táctico, por qué manejó algunos nombres de la manera que lo manejó, que me parece que está bueno también tener una composición del lugar a la hora de tomar una decisión final, ¿no? Entonces me parece que faltan algunas reuniones previas para entender, ¿no? Porque ese técnico valiente que vimos en la eliminatoria no lo fue en la Copa del Mundo, que seguramente tenga elementos para haber tomado esa decisión Diego Alonso. Y bueno, seguramente después de descansar algunas horas, de evaluar todo esto, va a tomar la decisión, que me parece que, reitero, a esta altura pasa más por él que por la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿no? ¿Sabe si hubo entre él y Ortega algún tipo de desencuentro? No, yo creo que entre Alonso y Ortega ninguno, y tampoco creo que haya existido con los jugadores. Me parece más de chivo expiatorio de dirigentes y gente que no sé qué esperaba del profe Ortega a la hora de liderar lo que era el proyecto de selección, pero he escuchado muchas cosas que me llama poderosamente la atención. Para mí Ortega es un profesional de primera línea, un profe que hace 12 años está en el Atlético de Madrid. Que alguien se jacte de poder, no sé, mencionar de que las entradas en calor de Ortega eran arcaicas, por lo menos me llama la atención, ¿no? Creo que ya es más una campaña de enchastre y de desviar la atención que algo más con más fundamento, ¿no? Ha sido un gusto este contacto contigo, Federico. Seguimos de cerca todo lo que sucede y el viernes seguramente te vamos a convocar ya de cara directa al partido tercer y cuarto puesto y la final. Dale, un abrazo, Jorge. Saludos a toda la gente de Aspen FM. Un placer enorme y seguimos a lo largo de la programación. Que pasen bien. Buena semana para ti. Chau, chau.